Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, les habla Rebeca de los Ríos nuevamente y hoy quisiera compartir con ustedes también un capítulo de un libro escrito especialmente a la mujer, pero que nos sirve a todos y está escrito por Martha Saint de Barbarian. Y el capítulo que vamos a tratar hoy es sobre la comunicación y la mujer. La comunicación es un factor vital en todos los aspectos de la vida, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y también en la sociedad. Conocemos el dicho, hablando se entiende la gente, y sabemos que la falta de comunicación o un malentendido puede traer como consecuencias heridas interiores, resentimientos y aún enemistades. Es por eso que la mujer que domina el arte de la comunicación logra mucho más en la vida y mayor es la satisfacción. En Proverbios se señala sobre la mujer virtuosa que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. La comunicación se logra principalmente a través de la palabra hablada, pero también nos comunicamos escribiendo y por medio de señas o gestos. Lamentablemente, la comunicación no existe solo en saber expresarse, pues, como es sabido, existe comunicación cuando se envía un mensaje y otro lo recibe, lo entiende y lo responde. Si el mensaje se escucha pero no se entiende, entonces no hay comunicación. Jesús era un experto en la comunicación. Podía hablar con las personas y comunicarse, no importaba el rango social, ni tampoco si era rico, era pobre o el color. Con los eruditos y con los iletrados, con los publicanos o con los religiosos. Había venido Jesús a proclamar y compartir las buenas nuevas de salvación con todos y él logró su cometido. También desarrolló una relación especial con sus discípulos en la cual había discusión, enseñanza y diálogo. Jesús amó a todos sin excepción alguna, no importando la edad, la salud, ni la dedicación o su posición social. Él sabía tratar a cada cual con respeto y dignidad. Y cuando hacía falta, sabía reprender y regañar. Comparemos nuestra vida con la de Jesús y hagamos la pregunta. ¿Puedo comunicarme sin problemas con todas las demás personas? Los psicólogos están totalmente de acuerdo en que el deterioro en la comunicación entre las parejas matrimoniales fomenta el enfriamiento en su relación y puede conducir a resultados peligrosos. Otro problema surge cuando un cónyuge mira una situación solo desde un punto de vista. Por ejemplo, un hombre se disgustó con su esposa porque al darle un abrazo mientras ellas cocinaban, ella lo ignoró. Sin embargo, si ella hubiera hecho lo mismo cuando él estaba leyendo el diario, también la hubiera ignorado. Es importante saber meterse en los zapatos del otro para ver su punto de vista. En otras ocasiones se levantan barreras en el seno de la familia, produciéndose el silencio o poca comunicación entre diferentes miembros. ¿cómo podemos vivir en armonía si no podemos comunicarnos? Los tiempos de la comida son los ideales para compartir y comunicarse, pero nunca deben ser usados para criticar o para discutir. Aparte de la comunicación con la familia, tiene que haber momentos de comunicación privada entre distintos miembros de la familia, o sea, el padre con cada uno de los hijos, igualmente la madre con cada uno de los hijos, o los hijos entre ellos y el matrimonio entre sí. Es vital la importancia de mantener abierta la comunicación entre cada uno de los miembros en la familia. Cuando surgen amarguras, resentimientos y rencores, la comunicación se rompe y solo vuelve cuando hay reflexión, perdón y amor. La madre, la mujer, puede ser uno de los instrumentos utilizados por Dios para devolver al hogar la armonía a través de conversaciones personales con los afectados y motivarles a hacer las paces. El respeto debe también mantenerse, no importa la edad de la persona, el respeto de los hijos hacia los padres, el respeto de la pareja uno con el otro y el respeto del resto de los familiares, como también el resto de las personas en el trabajo y donde quiera. Aboguemos por el respeto en general. Pueden haber barreras en la comunicación, como lo es la ambigüedad. Cuando el que habla no es claro, no es lógico y usa palabras desconocidas al que lo está oyendo. Pensamos que porque es claro para mí, debe ser también claro para el que me escucha. Y eso no es así. Debemos pensar en la persona que me está escuchando para adaptar la forma en que me voy a desarrollar en la conversación. Otra barrera en la comunicación es la actitud. Si el que habla se cree superior, si desprecia a quien le oye, definitivamente la persona, por la forma de la actitud del que está hablando, no va a ser bien comprendida. Otra es la falta de honestidad. A veces queremos esconder parte de la verdad cuando hablamos y damos una explicación, pero no es completa, porque queremos excusarnos, estamos dando una justificación, pero no somos completamente honestos. Entonces, no es bien comprendida. Con sabiduría y en su tiempo oportuno, habrá que decir la verdad más adelante. Así que seamos honestos cuando hablamos desde el principio de la conversación. Otro aspecto es los sentimientos negativos. A veces no hay comunicación porque el oyente tiene preocupaciones ajenas, quizás tiene un dolor de cabeza, tiene problema familiar. Entonces, no trate de comunicar algo importante en ese momento a esa persona porque la persona no está apta para comprender lo que usted le va a expresar. Elija otro momento adecuado para esa conversación. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios, sobre la comunicación? En Génesis vemos cómo Jehová Dios paseaba con Adán y Eva en el huerto, pero cuando pecaron y Dios les llamó, se escondieron porque tenían miedo. El miedo corta la comunicación. Y en Job 4:2 dice, ¿quién podrá detener las palabras? El problema de hablar demasiado es clásico en muchas mujeres, y no por mucho hablar se dan a entender mejor. Es necesario frenar y controlar las palabras a tiempo, y también con la persona debida. En Job 7:25 dice, ¿cuán eficaces son las palabras rectas? Indicando que muchas palabras pueden ser engañosas y el engaño, cuando se descubre, rompe la comunicación. También la palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:7,